I know we will. You and me, wide eyed. I wonder, will we really remember how it feels to be this alone? I know we have to go. I realize stay so long. Always have to go back to real life. Where we belong. Where we belong. Where we belong. To all this, and I'm sure we will. Me and you, here and now. But we forget the way it really is. Life feels like this, and we always have to. Have to say goodbye. Always have to go back to real life. Real life, the reason why we want to live another life. We want to feel another time. Another time. 99º vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Fuera de este mundo es el tema de The Cure con el que abrimos las alas. Nuestros amigos del dark pop rock de todos los tiempos, formados en 1976 en Crawley, Inglaterra, lanzaron con el comienzo del milenio su 11º álbum, Blood Flowers, en el que Out of This World es el 33º sencillo de su historia. Robert Smith cantaba: cuando miramos hacia atrás a ver todo esto, ya que sé que lo haremos, vos y yo con los ojos abiertos de par en par, me pregunto, ¿realmente recordaremos cómo se siente estar así de vivos? Y sé que tenemos que irnos. Me doy cuenta que siempre tenemos que alejarnos. Siempre tenemos que regresar a la vida real. Pero la vida real es la razón por la que nos quedamos. Por otro sueño, por otro día, por otro mundo, por otra manera. Una vez más, antes de que se acabe, una vez más, antes del final, una vez más, antes de que sea tiempo de irnos otra vez. En la operación técnica, Matías Vanerio. En la producción online, Mecha Carrizo. En la edición de Evidencia de Vida, Gustavo Hoffman, junto a Leandro Seoane, Luciana Elena Chiodi y Natacha Di Persia, a quien saludamos y agradecemos muchísimo por haber sido parte de los vuelos de viernes, para darle paso mañana a nuestro querido Nico Zucca en la celebración de los 100 programas. Quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general, junto a este numeroso equipo, dándoles la bienvenida al recorrido de la noche. Hay gente que danza sin entrar en trance. Y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron. Con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 3 de junio de 1926. 4 meses y 7 días antes de que una mujer de 62 años, recién salida de un psiquiátrico, hiera a Benito Mussolini de un disparo en la nariz, en momentos en que en la Argentina está por publicarse El juguete rabioso, la primera novela de Roberto Arlt, y en Estados Unidos se prepara la inauguración de la mítica Ruta 66, en la misma tierra y casi 90 días antes de que lo haga Marilyn Monroe, nace Allen Ginsberg. Se crió en Paterson, Nueva Jersey. Su padre era socialista y dejaba su voz trabajando en las escuelas públicas. Su madre había nacido en Rusia, adoptado el comunismo y huido en 1905 del terror cosaco. De niño, Allen era llevado a las reuniones del partido y el olor a cigarrillos se le impregnaba en la ropa. Al parecer, esto hizo que empezara a sentir olores en las imágenes. Decía que el compromiso político lo había adquirido en aquellos días y fue lo que lo estimuló a estudiar derecho en la Universidad de Columbia. In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away. Nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world, a sweet attention, that now are left to guide and disappear their own way into the common dark of all our deaths. Sleeping in me raw bed alone and stupid, with just this one pride and consolation, my heart broke. Allí conoció y se hizo amigo de Jack Kerouac y William Burroughs. Oh, ask me what the American flag means to me and I tell him suck it in heroin, Doc, and I'll suck it. He says I got the wrong attitude. I should see the chaplain get straight. Y fue cuando decidió dejar de hablar con un cráneo hueco y ser un poeta dedicado. To be or not to be. Expulsado de las aulas por un directivo que sospechaba una relación amorosa con uno de sus amigos, comenzó a pelear por las libertades civiles, a convertirse en un catador de drogas y a declararse homosexual y vanguardista en la difusión de religiones orientales. Junto a Kerouac y Burroughs, formó parte de la Santísima Trinidad de la generación Beat, esa vacuna de libertad para los Estados Unidos de posguerra. La vida de Ginsberg radicaba en faltarle el respeto a la autoridad, destrozar lo convencional. Una vez le pidieron describir sus creencias políticas y él contestó con dos palabras: desafío absoluto. Walt Whitman y William Carlos Williams fueron los poetas que impulsaron sus primeros pasos hacia ese aullar constante. Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta: que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. En 1955, instalado ya en San Francisco, territorio sagrado de la contracultura, entregó a la imprenta Aullido, un largo poema dividido en tres partes y una nota al pie. Yo he visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer, en busca de un pinchazo furioso. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. To poverty and tatters and hollow-eyed and high, sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs, illuminated. El poema, dedicado a Carl Salomon, un paciente que Ginsberg había encontrado durante una breve estancia en una clínica psiquiátrica, hablaba con todas las letras sobre homosexualidad y revuelta política. El libro circuló, pasando desapercibido en su primera edición. Fueron apenas 500 ejemplares. En mayo de 1957 apareció la segunda impresión de 3.000, que fueron retirados de las librerías bajo acusación de obscenidad formuladas por un fiscal público, cuyos fundamentos se basaban en cuidar a los hijos de los norteamericanos, evitando que se cruzasen con un libro de tal envergadura. En el otoño de ese mismo año, cuando Ginsberg aulló en público por primera vez en el Six Gallery de San Francisco, congeló a todos los presentes. Según contó él mismo, le sorprendió mucho que ese poema, que no pensaba publicar, pasara a ser el cáliz para toda la juventud rebelde de la nación. A los poetas del momento, que gozaban del reconocimiento público como un sello en la frente, no les pareció agradable el poema de ese judío intelectual de anteojos gruesos que había venido del este y que había roto toda convención literaria. White fog lifting and falling on the mountain brow. Trees moving in rivers of wind. The clouds arise as on a wave. Gigantic eddy lifting mist above teeming ferns, exquisitely swayed along a green crag glimpsed through mullioned glass in valley rain. Allen tiró a la basura todas las reglas sobre métrica y ritmo y dijo con una sonrisa que el ingrediente más difícil de conseguir para crear poesía era la sinceridad, que un fragmento de pensamiento podía ser una estrofa y que la experiencia de cualquiera podía ser un poema. También ayudó a que todo el mundo pueda reconocerse en la poesía, sacándola de las cárceles académicas, recuperando lo espontáneo del sentimiento expresado oralmente, construyendo una fórmula que a su vez destruía a todas las otras estructuras. Escribir como se habla, de lo que se habla, con la lengua suelta y las orejas abiertas. Después de la publicación de Aullido, Ginsberg se volvió omnipresente. No hubo movimiento importante de oposición del que no formara parte. Estuvo en contra del militarismo yanqui, el materialismo craso, la violación de los países oprimidos, el racismo, la discriminación y las ideas convencionales de toda clase. Desafió con gusto y audacia los valores tradicionales familiares y todo lo que era sagrado para el americano. Por su activismo poético y político, el director del FBI, Edgar Hoover, lo consideró un enemigo de la seguridad interna. En 1955, dijo que era un peligro para el presidente de la nación. No importaba que Allen fuera budista y el pacifismo un importante aspecto de su vida. Desde Bob Dylan y Patti Smith hasta Vaclav Havel, decenas de músicos y escritores en uno y otro lado del Atlántico reconocen su deuda espiritual con el barbudo y miope autor. En 1986 hizo una gira por una Europa oriental todavía bajo el régimen comunista, y a comienzos de los 90 seguía siendo normal encontrarlo leyendo poesía en los clubes nocturnos de Manhattan. El 5 de abril de 1997, en Nueva York, después de haber padecido una hepatitis crónica durante años, convertida en cirrosis y luego en un cáncer de hígado, con 70 años, muere Allen Ginsberg y pasa a formar parte del limbo. John is in a basement, mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be pipe bomb, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Belgrado significa ciudad blanca, es la capital de la República de Serbia y la ciudad más grande y poblada del territorio de la antigua Yugoslavia. También es una de las ciudades más antiguas de Europa, con una historia que se remonta a casi 7000 años. Desde allí el cuarteto Cinderella o cuarteto Cenicienta interpreta música clásica en un poderoso formato en el que cuatro mujeres tocan bajo, teclado eléctrico y dos violines. Ya las escuchamos en Limbo en ocasión del especial sobre Erik Satie y ahora vuelven al aire con el tema Nature Boy. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Laura Chinelli, La noche verde clara. La noche verde azul, verde clara. El agua que corre, el mar inquieto. La noche que se hizo mañana. Cada tanto siento esa noche como si estuviese viviendo en sus pausas. Pero el sueño es solo sueño, y soñar en exceso es daño. Y yo me acuerdo del momento porque el momento en mí duró 100 años. La noche verde, siesta empañada, tu balcón y mis tardes. Yo besándote en las noches templadas. Aferrar al recuerdo equívoco, me abrazás. Sin más rodeos. Tu mano en mi hombro, la vereda mojada. La vereda azulada que desprende un reflejo. Y ahora sueño, no existe el recuerdo. Hay momentos que son detenimiento. Que son estáticos. En la vida móvil. En apariencia. Yo te busco en todos los rincones de mi existencia y no te siento. Laura Chinelli nació en Montevideo en 1984. Recién la escuchábamos cantando La noche verde clara desde su álbum Infinito, editado de forma independiente en el año 2013 con producción musical de Sebastián Peralta. Estamos haciendo Limbo desde Montevideo, Uruguay. Y hemos recibido en estas horas una noticia enviada por Francisco desde Buenos Aires, cuyo título dice: un ejemplo, Uruguay bate récord y cubre el 50% de la demanda eléctrica con energía eólica. Resulta que Uruguay está muy cerca de generar el 100% de su energía con renovables. Según el diario Dínamo, la madrugada del miércoles 3 de junio será una fecha que marcó un antes y un después en la historia energética de Uruguay, porque ese día el 50,2% del total de la energía generada provino de los parques eólicos que se instalaron durante los últimos años. Sin dudas, un gran ejemplo a seguir y una advertencia, un llamado de atención para que cuidemos la gran casa comunitaria llamada Planeta Tierra. Marzo del año 2014, a través del sello Goldie Records, el proyecto Odino edita Digital Shake y dentro de este álbum el track Hades. De las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Constanza Cofreses, los años me darán la respuesta. Vivo esperando, sigo y sigo. De amor, pero vos estás perdida. No pidas verdad cuando no me la das. ¿Qué estás esperando para conectar la vida? Se te escapa como el agua en las manos. Vivo esperando, sigo y sigo. escuchar. El presente ya se va. Limbo, te deposita en los brazos de Morfeo. Escuchábamos a Constanza Cofreses con Los años me darán la respuesta, desde su disco La valijita rosa, grabado y mezclado por Ignacio Castillo en Estudio Aterrizaje entre octubre del 2014 y enero de este año, y masterizado por Guillermo Berezniak en Heterogénea en marzo de este 2015. Desde febrero del año 2013, el sello japonés Kaiko edita un disco por mes. Antisimetría es su álbum recopilatorio que celebra su primer año de vida mostrando a sus artistas con versiones remezcladas. Participan 8 proyectos, entre los que se ubica Saburo Ubukata, mezclado por Wataru Abe, con el tema Refrains, con el que nos despedimos desde los estudios Dievochka en Montevideo. Hasta mañana. Que tengan muy dulces sueños. Thank you.